Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que se llama Invasores del Espacio. Una hora con lo mejor de los 80, 90 y 2000. Es un placer estar con ustedes semana a semana para compartir hermosas canciones en este recorrido que sale para más de 100 radios gracias a los amigos de RepúblicaHosting.com. ¿Cómo les va? Es un placer, compartir esta hora con ustedes. Tenemos ya habilitado el WhatsApp 1125364814. En Instagram estamos como @sandyenlaradio. Hoy estaremos escuchando a Two Unlimited, a Robin S. Lena, Latin Lover y muchos más. Luces de colores iluminan tu ambiente, iluminan tus oídos con este programa que ya está comenzando. Damas y caballeros, somos hace ya más de 7 años Invasores del Espacio. Una ruta directa a los clásicos que conoces y otros que no tanto, pero que vas a querer volver a escuchar, obviamente. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Bienvenidos, Invasores del Espacio. Una hora con clásicos de los 80, 90 y 2000. Decíamos, algunos que conoces y otros que no conoces, pero que vas a querer volver a escuchar. Uno que sí, seguramente conoces, es el que abre esta hora. Nos vamos al año 1992. Two Unlimited, Get Ready for This. Un tema que está asociado directamente a lo deportivo y que da pie a este nuevo Invasores del Espacio. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta. Y'all ready for this? Ready? Comenzamos esta hora con Two Unlimited haciendo Get Ready for This del año 1992. Tenemos abierto el WhatsApp en el 1125364814. Saludamos, decimos, a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, día a día, gracias a los amigos de republicahosting.com. Y seguimos con los 90, en este caso con La Marcha, como se decía en su momento a la música electrónica, porque es el momento de dar paso a Robin S. Esto es Show Me Love. Algo así como Demuéstrame Amor. Invasores del espacio, clásicos en tus oídos. Haciendo Show Me Love, una canción del año 1993 que prácticamente puede traducirse a Demuéstrame Amor, una canción de música dance interpretada por la cantante norteamericana Robin S. Es considerado, se sabe, uno de los himnos totales y definitivos de la música dance de todos los tiempos, con infinidad de covers, ¿no? Como dice el DJ Claudio De Luca, todo original tiene un remix. Inicialmente fue lanzado en 1990 bajo su verdadero nombre, Robin Stone, y en 1993 fue relanzado este tema con nuevas voces como el primer sencillo de su álbum debut del mismo nombre, convirtiéndose en su mayor éxito hasta la fecha. La canción suele confundirse a menudo con un tema que es verdad, suena parecido, que es Love for Love, que musicalmente es muy, muy, muy similar y que está más o menos en la misma época, pero hecho por la cantante sueca Robin, ¿sí? Aunque las canciones no tienen vinculación alguna. La canción alcanzó el primer lugar en el Hot Dance Club Play, en el quinto lugar en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y sexto en la lista de éxitos del Reino Unido. La canción es reconocida por el uso del órgano de percusión Korg M1. ¿De qué se trata la letra? Es sobre el anhelo de una persona que desea que se le demuestre algo de afecto, que verdaderamente existe ese sentimiento en quien utiliza las palabras sobre el amor, pero no lo demuestra demasiado. Entonces, el reclamo de Robin es, allá por el 23 de abril de 1993, es Show Me Love, demostrame amor, por favor. ¿Qué nos dice periodismo.com? Dice, cobradora de deudas robot es nombrada empleada del año, dice en su portada. El gigante inmobiliario Banque Group generó controversia recientemente luego de nombrar a su colaboradora y cobradora de deudas impulsada por inteligencia artificial como empleada del año para el año 2021. Mirando una foto de Kui Xiaopan, la empleada del año de Banque Group de 2021, uno pensaría que es una mujer de unos 20 años con una mirada muy determinada en su rostro, pero en realidad ni siquiera es humana. La foto generada por inteligencia artificial que la compañía usa para representar a su recaudadora estrella es tan solo un intento de adjuntar lo que sería una cara agradable a la vista a lo que de otro modo es una inteligencia artificial fría y calculada, ¿no? Sin embargo, en lo que respecta al rendimiento, la empleada robot logró superar, lo cual es un poco peligroso, ¿no?, a sus colegas humanos por un margen bastante amplio, registrando una tasa de éxito del 91,44% en el cobro de pagos atrasados. Bajo el apoyo de algoritmos sistemáticos, aprendió rápidamente los métodos de los humanos para descubrir problemas en los procedimientos y datos de trabajo, y ha demostrado sus habilidades cientos de miles de veces más que los humanos. Esto lo dice la prensa Yu Liang, no Julian, Yu Liang, presidente de la junta directiva de Banque. Kui Xiaopan, empleada de inteligencia artificial desarrollada por un equipo interno que usa kits de herramientas de Xiaoise, que es un sistema de, justamente, inteligencia artificial de Microsoft China, solo comenzó a trabajar en lo que es el departamento de contabilidad de la empresa. Esto fue en febrero del año pasado, pero rápidamente aprendió el oficio y logró usar la información para resolver los problemas con los que luchan los cobradores de deuda humano. La recaudadora robot aparentemente hizo un trabajo tan bueno que en sus primeros 10 meses con Banque Group, bueno, de 140.000 empleados, fue nombrada empleada del año, ¿no?, por empezar, lo cual es a la vez tan impresionante como controvertido, hay que decirlo. Y de hecho, el anuncio de la compañía obtuvo reacciones mixtas. Algunas personas elogiaron la tecnología de inteligencia artificial desarrollada, pero otros dijeron que Banque se equivocó al nombrar ni más ni menos que a un programa de computadora como empleado del mes, porque, bueno, deberían ser más apreciados los trabajadores humanos, ¿no? Preocupa un poco esto, ¿no? Porque estamos como en Matrix, ¿no?, o Terminator, donde las máquinas directamente copan y reemplazan a la vida en las tareas de todo tipo, ¿no? Es tan loco como preocupante, vamos a decir la verdad. Esta lo publica en su tapaperiodismo.com, el título, por si recién nos enganchases, cobradora de deudas robot es nombrada empleada del año. Algo tan saliente como preocupante, por supuesto. Esto es Invasores del Espacio y continuamos con grandes canciones de esta manera. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Le mandamos un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira, una de las voces de este programa, junto con el amigo Cristóbal Sarmiento, de Radio Causa Iguazi, que nos graba muy lindos spots. Ahora, Latin Lover, esto es Dr. Love. Tenemos un WhatsApp, sí, es el 11-25-36-48-14. La consigna: ¿haría mejor tu trabajo una computadora, un programa, una inteligencia artificial? Contanos, te leemos y te escuchamos en nuestro WhatsApp. Latin Lover, en Invasores, Dr. Love. We'll be right back.

Escuchamos a The Neon Judgment, esto es Tomorrow in the Papers. Pasamos a disfrutar a Lina con su canción Run to Me. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Juan, vivo en San Nicolás. Te quería comentar que no pueden reemplazarme en mi trabajo una compu porque yo trabajo en un kiosco y una inteligencia artificial no puede discernir de chocolates de una marca que de otra. Yo creo que sí, pero no la veo, dando vuelto, complicado. Muy buen programa, abrazo, gracias loco. Lina, run to me, mandanos tu mensaje en el 11-2536-4814, 11-2536-4814. Escuchamos a Lena haciendo Run to Me y hacemos un cambio totalmente abrupto en la música, no tanto en realidad. Para escuchar a Disco Bonus, esto es China. So, they let you go, my child. Esto era Disco Bonus haciendo China. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega ahora Savage, I am losing you. Escuchamos a Savage haciendo I am losing you, versión extendida. Mirá lo que publica Telam. La OMS declaró a la adicción a los videojuegos como enfermedad mental. Atenti, fan de los videojuegos, fue incluida dentro de la categoría de uso de sustancias o comportamientos adictivos junto al trastorno por adicción a los juegos al azar y reconoció que el uso peligroso de los videojuegos es un factor que considera que influye en el estado de salud dentro de los peligros también que van como las sustancias, según indica un comunicado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció desde esta semana la adicción a los videojuegos como un desorden mental, incluida en su catálogo internacional de enfermedades. Sin embargo, especialistas argentinos advirtieron que la adicción se va a caracterizar por el uso que se le da a ese videojuego, porque una cosa es el uso, otra es la dependencia y otra la adicción, aclaran. Si no, no habría equipos profesionales de e-gamers. La OMS publicó una undécima versión con esta clasificación que entra en vigor a nivel internacional para notificar las causas de muerte, pero también de enfermedad, incluidas las mentales. Entre los desórdenes mentales considerados, la OMS incluyó oficialmente la adicción a los videojuegos dentro de la categoría de uso de sustancias o comportamientos adictivos, junto al trastorno por adicción o juegos de azar. La adicción a los videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente a juegos digitales o videojuegos, que puede ser en línea a través de internet o fuera de línea, como puede ser en las consolas, según dijo este organismo. Entre los rasgos que distinguen a las personas con este trastorno, se identificaron la falta de control sobre el juego, el aumento de la prioridad sobre el resto de las actividades vitales y la continuación o intensificación del juego a pesar de las consecuencias negativas en la persona. Esto lo dice Telam. La OMS declaró a la adicción a los videojuegos como enfermedad mental, según aclara en su sitio. Avanzamos musicalmente con, ahora sí, un clásico que todos conocen y que no nos cansamos de escuchar. Esto es Soft Cell, Tainted Love. Dejanos un mensaje en el 11-2536-4814. Soft Cell, sonando en Invasores, Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. Away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Ahora, Gala, Freed from Desire. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love.

Ya estamos en 1983, momento en el cual salía esta canción llamada You're My Heart, You're My Soul, Eres Mi Corazón, Eres Mi Alma, de la banda Modern Talking, del dúo. En realidad, un tema que estuvo en el número chart alemán allá por 1983 durante 6 semanas. El tema fue encargado a ser interpretado por el joven y por aquel momento desconocido Thomas Anders en 1983. Por sus ventas, el simple ganó el disco de oro en Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia y Suiza. Y Suiza, digo bien, disco de plata en Dinamarca y doble disco de platino en Sudáfrica. Una canción de la autoría de Dieter Bohlen, del género Europop y Eurodisco. Con este conjunto, llamado Modern Talking, este dúo de alemanes, berlineses, básicamente, con el compositor Dieter Bohlen y justamente Thomas Anders. Más información en moderntalking.com, que es el sitio directamente de este espectacular dúo. Somos Invasores del Espacio y seguimos de esta manera. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Con el tema I Love You Baby de Original cerramos esta edición de hoy de Invasores del Espacio. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten a través de republicahosting.com. Gracias a los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos en la próxima edición de este programa llamado Invasores del Espacio, un programa que estamos mal hoy, ¿no? Sí, un programa que te llena de clásicos de los 80, 90 y 2000. Mi nombre es Santiago Alonso, ahí estamos bien. Esto fue Invasores del Espacio, ahí estamos mejor. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima emisión. Gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.